Hey, este es el contestador automático del Shinoflow. Deja tu mensaje después de la señal y di quién eres, ¿vale? Gracias. Hey, niña, estuviste estupendo en el concierto de ayer, ¿eh? A ver si repites pronto. Y eso, enhorabuena. Besito. Shinoflow, tío. Soy Clara. Te he buscado por todas partes. Sé que estás con la maqueta y eso, pero podías presentármela en privado. Llámame, ¿vale? Un besazo. Hey, Shino, que soy la nena. Si quieres volverme a ver, pues me llamas tú, si no, te lo pierdes. Un shito. Hola, Shino, soy Lola. Hace mucho que no nos vemos y estoy deseándolo. Llámame. Un besazo. Joder, Shino, me tienes ya hasta las narices, ¿eh? Corta con la maga y cógeme el teléfono de una vez. Shino, tío, ¿pero con quién hablas? Joder. Mira, Shino, tío, si no me quieres coger el teléfono, pues no me lo cojas, pero sé que estás en casa y fijo que estás con Clara, ¿verdad? Eres un cerdo, tío. Tengo ganas de verte. Todo el puto día comunicando. Ya te pillaré, ya. Cabrón. Bueno. Hey, Shinoflow, ¿cómo estamos? Soy Tegui. Un besazo, guapo. ¡Sinito! ¿Pero dónde está el sinito guapo? Tío, ningún niño perdido te ha visto. ¿Pero dónde está? ¿Volando? ¿O con alguna Wendy que no? Mira, tío, las sirenas no te han visto. Los piratas están desconsolados porque te llevaste su ron. Y yo, tío, te digo una cosa bien clara. Cuando te pille por nunca jamás, te enteras. Que nunca jamás es nuestro. ¡Un besazo, guapo! Hola. Este es el casting de Operación Trufa 3. Hombre, yo soy aquella de... Creo que me he equivocado. Ostras. Hey, ¿qué pasa, Chino? Que soy Lechowski de Flow Glórico, estoy aquí con el Fran. Estamos bebiendo Cordon Guard, tío. Y eso, como que me he enterado que vas a sacar una maquetilla, tío. A ver si la recibo, tío, y la saboreamos aquí en Zaragoza. Bueno, pues eso, tío, a ver si nos vemos pronto en Barna, macho, y nos echamos unos litracos ahí y nos reímos de todo. Pues nada, tío, cuídate y nos veremos pronto, macho.